Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a la gente. No esperábamos este aguante y nos estamos quedando muy locos acá arriba. Pero ahora vamos a calmar un poco las cosas. Y como diría cualquier grupo que está ahí arriba, dice, el que tiene un encendedor y toda esa onda, pero todo hola. Este es un tema lento, el segundo corte de nuestro disco. Y dice así. Muchísimas gracias. Si fue mejor no verte más, será un error pensar en vos. ¿Cómo hago para olvidarte? No te arrepientas, no calles, no pares, que nadie te va a lastimar. Lo que pasó, porque acabó, porque me hasta el final.